Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ciudadano o no. Si no eres ciudadano, eres extranjero, o el extranjero podía ser ciudadano en estos pueblos de la antigüedad, que conocemos gracias a ti. Yo en tu caso diría que eres un bárbaro. Yo de verdad. Oye, vamos a hablar, porque contigo descubrimos mucho el comienzo de la utilización de determinadas expresiones. Ahora has utilizado una que va indefectiblemente unido al concepto de extranjero, pero que en realidad es algo parecido casi a una onomatopeya, ¿no? Sí, viene del mundo latino, que a su vez lo toma del mundo griego. Y en principio, aunque la gente suele achacarlo a algo salvaje, no tenía ningún concepto peyorativo. Realmente lo que significa bárbaro, bárbaros, en griego, barbaroi, los bárbaros, es literalmente podríamos decir que es el que dice barbar. Nosotros diríamos, cuando no entendemos a alguien, bla, bla, bla, bla, bla. Exacto, sí. Ellos sí, decían bar, bar, bar, bar, bar. Nosotros llamaríamos blablaros, los pero bárbaros. Entonces le llamaban bárbaros, ¿no? Exacto, los que hablan en balbuceo. Pero cuando se encontraban con alguien que no hablaba griego, pues claro, dicen... No sabemos si está hablando, es decir, si es un ser civilizado o está soltando sonidos sin más. Entonces, como pues nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vemos alguna lengua extranjera, pues nos puede sonar muy peculiar. El que no hablaba griego, automáticamente ya los demás sabían cómo se funciona lo que se llama el etnolingüismo, sabían que no era griego. Por lo tanto, se le designa así. Es el que habla en balbuceos o el que habla una lengua que no es la nuestra. Es una manera excluyente. Pero el hecho de que llamemos bárbaros a los extranjeros y que, aunque el comienzo de esa expresión bárbaros no esté ligado al concepto de extranjero tal y como lo conocemos ahora, porque existe una connotación peyorativa respecto al que venía desde fuera. Claro. Eso existía en Sumer, en Egipto, Roma, en Grecia. Sí. En las civilizaciones orientales, las que curiosamente ya lo señaló Bere Gordon Child, las civilizaciones que habían surgido en los valles fluviales, los que habían surgido gracias al agua, precisamente, un tema fundamental además en la antigüedad, se desarrollan muy pronto. Sumer prácticamente es la primera civilización de la historia y es de finales del cuarto milenio antes de Cristo, como civilización ya desarrollada. Egipto en torno al año 3000, ya podemos estar hablando de civilización. El país de Elam, la zona de Beluchistán, Harappa, Lozal, Mohenjo-Daro... se desarrollan muy pronto, mientras que sigue habiendo gente que pasan los siglos y está en unos estados, pues digamos, menos desarrollados, podríamos decirlo. Al estar menos desarrollado, pueden sufrir más carencias. ¿Qué hace un pueblo cuando tiene hambre? Invade al vecino. Entonces, cuando Egipto, Sumer, los demás se ven invadidos, y se vieron invadidos muchas veces, eran objetivos perfectos, pues ¿qué concepto tienen de que el extranjero es un salvaje? Por ejemplo, en el caso de Egipto que has mencionado, tenía un concepto muy claro porque el extranjero no podía responder o no tenía la categoría ni siquiera humana de estar bajo un ordenamiento casi divino, legislativo, o con una serie de comportamientos que se asociaban, ¿no? Existía ya un concepto muy peyorativo, es lo que venía de decir. Sí. Ya lo señalabas la semana pasada cuando decías, la gente de la ciudad es como más ordenado, tiene más transparencia ante las leyes o es más receptiva. Sí, y la gente civilizada... Además le daban un nombre a ellos, a sí mismo, a los civilizados, ¿no? Claro, claro. Precisamente vienen de civilizados por kives, porque son los que viven en las kivitas, en las ciudades. Estas personas, como decimos, tan civilizadas, por ejemplo, de Egipto, lo que pensaban es que ellos eran civilizados porque tenían una manera de hacer las cosas. Tenían sus legislaciones, su código penal, su código civil, una manera completamente ordenada de hacer las cosas. Civilizada, como decimos, no es salvaje, y tú ya sabes a lo que atenerte. Con un extranjero, ¿no? Como ellos perciben que el universo tiende al orden, o hay que ordenarlo, es el concepto de ma'at, justicia, orden, equidad. El extranjero, como no es egipcio, no participa de Maat. Es lo que se suele llamar Heftiu. Heftiu es extranjero, pero curiosamente también es la acepción para adversario. Curioso. Claro, y el faraón, de hecho, una de las obligaciones que tiene es expulsar al extranjero. Suele aparecer, de hecho, representándose atacando al extranjero. Por lo tanto, era muy difícil que un no egipcio formara parte de ese colectivo, de esa tierra de Kemet ordenada por el Mat. No necesariamente. En principio sí está visto, sobre todo cuando vienen en grandes grupos y en determinados momentos. La historia de Egipto es muy larga, entonces es muy matizable. Sin embargo, ellos sí eran muy permeables, sobre todo a pequeños grupos, a egiptizarles, a dejarles ahí. Ellos podían pasar, por ejemplo, por la escuela de palacio. Curiosamente se llamaba Cap, como el desaparecido Cap que muchos hemos, bueno, no hemos sufrido en la autónoma, bueno, algunos nos negamos, pero bueno, las escuelas de palacio, las escuelas de los templos, y sabemos que había extranjeros en Egipto que llegaban a tener altos niveles administrativos, pero como digo, se tenían que procesar, se tenían que pasar por el filtro de Maat. Pero sí, los egipcios no eran racistas, porque nunca fue una civilización completamente cerrada, ¿no? ¿Y en el caso de los helenos, de los griegos? Los griegos, bueno, son los que acuñaron, como hemos dicho, el concepto de bárbaro. En un principio seguramente, como digo, no era peyorativo, pero sobre todo a partir de las guerras médicas, de que unos pueblos humildes, los griegos en principio se veían muy humildes, para ellos Egipto y Oriente eran grandes civilizaciones, en el mismo instante en el que derrotan a los persas, es como David derrotando a Goliat. Entonces hubo un cierto reflujo y empezaron, por decirlo de alguna manera, en plata, a creérselo. Empezaron a desarrollar un concepto de que algo bueno tenían que tener y algo superior debían ser a los orientales. De hecho, en la historiografía tradicional, sobre todo en la anglosajona, se suele hablar del siglo V, de la victoria sobre los persas, como el relevo de las civilizaciones orientales tomado por las civilizaciones occidentales. Entonces sí, los griegos desarrollaron ese concepto de que eran superiores, y con las conquistas de Alejandro Magno, pues la cosa se reafirmó, evidentemente. ¿Y en alguna de estas culturas el extranjero estaba más capacitado, no por buenas razones, sino porque desconsiderábamos o se desconsideraban los helenos o los griegos o cualquiera, o los romanos, algunas labores, algunos trabajos, y los destinaban a los extranjeros? Pues, por ejemplo, en Esparta sí pasaba. Los extranjeros, bueno, tanto griegos como bárbaros, digamos, como no griegos, los metecos hay en todas las ciudades griegas, sí hacían toda una serie de trabajos que ellos no realizaban, sobre todo trabajos mercantiles y comerciales. Como ya vimos en el tema de la censura, la retra prohibía muchísimos trabajos. Un espartano sí podía ser zapatero porque se consideraba algo muy útil, pero un espartano en principio no podía ser escultor. Entonces, que había esculturas en Esparta, eran esculturas que o bien compraban o bien se traían a escultores. ¿Existía algo parecido en alguno de estos pueblos a la actual ley de inmigración? ¿Cómo? A la actual ley de inmigración. ¿Existía algo parecido? ¿Una legislación para los extranjeros? Pues es que eso sería difícil. En principio, todo extranjero, el que no pertenece a la comunidad, tiene que ir ya definido. Porque ellos, al definirse como comunidad, todo el que no forma parte de ella tiene que estar recogido en un grupo que puede ser muy amplio. En Grecia sí. En Grecia, por ejemplo, el extranjero, el meteco, ya fuese griego o no griego, estaba obligado pues prácticamente a las mismas obligaciones que un ciudadano normal, pero sin ninguno de los derechos. Debía pagar un impuesto especial, que era el metoikion. En Roma, por ejemplo, igual. Tenían un pretor, que era una especie de juez máximo, solamente para los que llamaban los extranjeros libres, los peregrinos. Que nuestro concepto de peregrino viene de... Bueno, por lo menos la palabra, el concepto fue cambiando un poquito. Se desarrolla posteriormente. Claro, el peregrinus es el que viaja y el que se puede establecer en la ciudad de Roma, pero no forma parte de la comunidad política. Exacto. Entonces no está protegido por las mismas leyes. No es igual en derechos y obligaciones. No, son ciudadanos de segunda clase. Por lo menos en obligaciones sí es igual, pero en derechos. No tanto, ¿no? No. Un poquito, que las cosas siguen sin cambiar, ¿eh? No, una vez más. Siempre hay clases y clases. Hemos hablado de Grecia, y en Roma, ¿cómo era la imagen del extranjero? En Roma es muy difícil, porque Roma, bueno, todas las civilizaciones son artificiales, pero en Roma más. Roma, ya lo dicen las mismas fuentes, Roma surge de los latinos y de los sabinos con los griegos. Hay una imagen que en un principio no es peyorativa, como digo, pero con el tiempo, sobre todo con el auge de Roma a partir del siglo III, empieza a darse otra vez ese orgullo cívico, y se empieza a ver a los extranjeros como inútiles. Bueno, como inútiles, o por lo menos desde luego no tan dotados. Es la manera que tienen justificarse todos los imperios, es decir, es natural. Tenemos también consultas para ti en rosa.vientos@dacero.es, consultas para nuestro experto mundo antiguo. Bueno, pues Pedro quiere saber sobre la profesionalización del ejército romano en la época de Mario y Sila. Solo eso. Solo eso. Explicamos, ¿quién es? Pues vamos a ver, esto es como que si te preguntan de repente que resumas Guerra y Paz en 5 minutos. Mario y Sila fueron... Bueno, se resume en el título. Sí. Lo bueno es ahora. Sí, ¿verdad? Mario, por ejemplo, fue el que convirtió el ejército romano de un ejército que se reclutaba, un ejército ciudadano obligatorio, a un ejército más voluntario y un ejército que ya era permanente. Normalmente en Roma, pues como pasaba en casi todas las civilizaciones, cuando empezaba el buen tiempo empezaban las guerras. Los campesinos dejaban las azadas, cogían sus espadas y al cabo de 3 o 4 meses volvían al campo. Con Mario precisamente pasa lo contrario. Como había mucha pobreza, había mucho abandono de tierras y faltaban soldados, lo que él hace es convertir a todas, por decirlo de una manera, hablando en plata, esos parias, esa gente de que no tenía recursos, convertirlos en soldados profesionales. Eso es lo que pasa precisamente en época de Mario y Sila, pero es una cosa bastante más compleja, ¿eh? Bueno, y ponemos deberes, ¿no?, para Nacho, que haga ejércitos. Hago ejércitos. En diferentes estratos, a ver qué pasa. Muy bien. Apúntalo. Ejército. Apuntado, señor. Es que nos hemos dado muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Silvia, Bruno.